Le damos la bienvenida a los invitados que llegaron y ya están sentados aquí en la mesa de la Radio Garabato. Una voz conocida para nosotros. Le damos la bienvenida a Inti. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien acá. Estuviste invitado en el programa para presentar un proyecto que en su momento se lanzaba, que era el Apaga la Tele, que básicamente cuenta con un stock de libros que asociándote a este proyecto te incluía un servicio de libros a domicilio. A domicilio, exactamente. Bien, sí, ¿Cómo está eso? Desde que lo presentaron hasta hoy, que ya pasaron un par de meses. Se viene la tercera edición ahora, justamente vinimos a hablar de eso. La gente, la verdad que bien, contenta, me escribe, me pide el catálogo, porque es tengo un PDF, o sea, por Canvas, le mando al que le sea más cómodo. Ahí va. Y ahí van viendo lo que les gusta y bueno, y se los mando y se los llevo y de paso retiro los del mes pasado. ¿De cuánto es el stock de libros que tiene ese catálogo más o menos? Hoy hay 1.100 libros. Un montón, una bocha. Sí. Y son todos físicos. O sea, claro, son todos físicos. Son libros usados, ¿no? Es más, lo más lindo de eso es que hay algunos libros que son de estudio, ¿no? Y algunos tienen anotaciones del que estuvo anterior y así que nada, estamos viendo ahí con ganas de que el que lo reciba tenga unas hojitas atrás como para poner algo al lector del futuro, al ¿no? Al que sigue. Bueno. Volver a las cartas, ¿no? ¿Cuánto hace que no llega una carta? A ver. Que no vas al correo a llevar una carta. O recibís una carta de puño y letra. Que no sea una carta de documento. Claramente, así, ¿no? Sí, por favor, ¿no? Porque puede ser. También. Puede ser. Sí. Bueno, y esto como jugar a eso, ¿no? A volver a leer de puño y letra de alguien que leyó y que le interesa el mismo tema, como, no sé, un comentario, una recomendación, un saludo. Sí. No sé, algo jugar, ¿no? Algo que con la sociedad tan tecnologizada es difícil de volver a apropiarse, ¿no? Claro. Pero no hay que olvidarse que también es una tecnología por supuesto, imprimir y escribir, porque en algún momento a alguien se le ocurrió que eso era algo nuevo. Claro, entonces, si hablamos de la tecnología, eso también es una... Una herramienta, es una, digamos. Una herramienta. Exacto. Bueno, ¿y este viernes qué va a pasar? Este viernes vamos a estar en el Paseo del Alfa, ahí enfrente de la plaza. Van a haber tres actividades. Vamos a estar con Yanis, que va a estar con el tema de encuadernación. En este caso va a ser enfocado a los que ya están escribiendo, bueno, o dibujan, y hacer como pequeño libro que se van a llevar en forma física. Va a haber un tallercito, ¿no? Con un poco de collage, un poco de escritura, y llevarse una gráfica ya hecha y ver cómo se puede llegar a hacerlo para que cada uno lo pueda hacer. Vamos a encontrar con un escáner, tipo una fotocopiadora, para poder hacerlo ahí en un momento. Después va a estar Agus, Amanda. Son tres actividades simultáneas. Empieza una, van a ser dos horitas, horita y media cada una, más o menos. Esta temática va a ser así, todos los encuentros tienen algo distinto, relacionado, que tenga que ver con los libros que puedan encontrar ahí o con el bienestar, ¿no? Que también hay libros muchos de medicina y de alimentación. Bien. Después va a estar Agus con el tema de lo que es snacks saludables, para ver si podemos cambiar un poquito los cumpleaños, ¿no? No tanto papa frita, cascarón, hechicito, y poder poner alguna otra cosita que, nada, que sea bueno que también. Que se pueda y que no haga mal. Claro, sí. Claro, que sea que no un poquito tenga tanta más sal. Amigable, ¿no? Sí. Con la salud, digamos, ¿no? Bien. Y después va a estar, vamos a hablar con el tema de neurociencia, pero bueno, eso lo voy a dejar acá al especialista que pueda... ¿Con quién estamos? Estamos con Adriana Cortés, neuropsicoeducadora. Bienvenida, Adri. Muchas gracias, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, aquí estamos realmente con muchas ganas de transitar este nuevo espacio a las formas de aprender. A las formas, porque como aprendemos, pensamos también, ¿no? Y como pensamos, sentimos, y de acuerdo a lo que sentimos, actuamos. Es una cadena que se va haciendo. Y justamente el tema que más me apasiona es la lectura, porque tiene tantos beneficios sobre la capacidad de cognición, que es la capacidad de aprender temas o acontecimientos nuevos. Cambia también los hábitos, porque es muy distinto ponerse a leer, es decir, voy a leer, ya tu cerebro maneja unas estructuras del cerebro de alta inteligencia, empieza a utilizar lóbulo frontal, que es la parte más inteligente que tenemos los seres humanos y que realmente nos diferencia profundamente de los animales, porque compartimos dos cerebros con los animales, el intuitivo e instintivo, el de supervivencia pura, y el emocional como los mamíferos. Pero este cerebro necesita ser educado, ¿sí? Ahí va. Y tiene una capacidad infinita de aprendizaje. Tiene una capacidad tan grande realmente que podríamos equiparar a una computadora. Uh-huh. Nos parece que no, pero hay que pensar que los aprendizajes que nosotros tenemos no solamente son las costumbres, las maneras de hacer las cosas, de comer, de sentir, de bañarnos, de cuidar nuestro cuerpo, de elegir nuestra alimentación, de elegir nuestras compañías, de elegir nuestros afectos, sostener los vínculos. Es un aprendizaje impresionante que realmente abarca muchas etapas de la vida, muchos años de nuestra vida y mucha energía también. De hecho, las computadoras fueron creadas por mentes humanas, ¿no? Exactamente. No nos olvidemos de eso. Exactamente, no nos olvidemos. Y estoy fascinada también con esta propuesta de apagar la tele, uh-huh. porque realmente en este momento esto es lo próximo que se viene. Ya Suecia, que era un país que justamente estaba orgulloso, para allá por los años, empezó en los años 70, 80, a implementar que hubiera computador y después celular para todos los niños del país, hoy ya la sacó de funcionamiento. Mira. Hoy esto ya no circula más así. Y ahora últimamente lo hizo Australia. Es como la búsqueda de volver a lo analógico. Porque los cerebros se ven afectados y los chicos ya no reflexionan, no pueden pensar, viven estresados y no pueden hacer más de una cosa simultáneamente. Es uh-huh. decir, esta capacidad que teníamos nosotros de tomarnos el tiempo para... Pensemos en la naturaleza, en los ciclos, ¿no? Cuando había que sembrar, esperar la cosecha, cuidar el cultivo, después recoger los frutos... Todo esto se llevaba etapas al hombre. Uh-huh. Y cada etapa era pensada y era transmitida también. Ahora, la era digital, con la luz azul, anula la capacidad más inteligente del cerebro. Sí, vivimos en beta, en una frecuencia de cortisol, de estrés. ¿Sí? Uh-huh. Cuando subimos a alfa o a teta, vivimos, ahí cambiamos. Y esto lo conseguimos cuando nos tomamos el tiempo de hacer una lectura productiva. Esto es algo que me deja para reflexionar, algo que me deja algo para repensar, algo que me cambia el pensamiento que tenía y me da la posibilidad de repensar lo que creí que era cierto. Bien, todo esto llevado a la actividad del viernes, ¿de qué se trata lo que propones vos para este viernes? Vamos a hacer ejercicios. Bien. Muy, muy, muy dinámicos, de a uno, de a dos, de en grupo, y ver justamente, les voy a mostrar cómo funciona el cerebro después de leer y después de ver una imagen en el celular. Ahí va. Como todos van a tener el celular a mano, va a ser muy práctico entonces. ¿Cómo se memoriza mejor leyendo? Porque les voy a enseñar un método también de poder usar tres colores para diferenciar lo que es importante, lo que es relevante, lo que es ejemplo y de qué va la situación, los títulos. A la hora de resumir o de... Exactamente, bien. Cosa que no podés hacer con el celular. Tal cual. Entonces les voy a hacer... Además hay algo, perdón, con la búsqueda. Está tan fácil, por ejemplo, lo veo con mis hijos en la escuela que les mandan a investigar sobre algo y está tan fácil buscar en Google lo que sea y además lo primero que te sale en Google es lo que escriben en la carpeta. Claro. Y antes había que hacer un laburo de ir a bibliotecas, a libros, que es algo que lo veo lejano, digamos. Investigación, ¿no? Perdón, ¿no? Claro. Investigar, ¿no? Había que recorrer manuales y diccionarios y... Claro. Y esas resistencia cosas, emocional, uh-huh. Eso es lo que se perdió y es lo que estamos reconquistando ahora. Bien. Con estos procesos. Ahora aparecen nuevos procesos de aprendizaje, agarrar un libro. Claro. Es decir, porque poder... vuelven. Claro. Como vuelven para gente que quizás nunca los tuvo en la mano. Es el desafío, ¿no? Volver uh-huh. a agarrar un libro físico, ¿no? Y tomarse el tiempito, ¿no? Ponerse, no sé, un saumerio, su música, su tecito, su mate, su café, ¿no? Como es un momentazo. Es un momentazo. ¿No? Leer. Bueno, para la gente que quiera participar de estas actividades, uh-huh. tiene que ser socio o socia de Apagar la Tele como proyecto. Pueden acercarse a ver los libros. La idea es eso, que se acerque, que no sea exclusivo, ¿viste? Bien. Pero sí, la idea sería, bueno, como eso. Esto se propone para los socios de la comunidad que vayan siendo y tengan un espacio para encontrarse, ir a tomar algo, ver los libros que hay, charlar, debatir de algún tema en el que surja. Okay. Nosotros presentamos esto. Pero bueno, ahí pueden acercarse y ver alguna temática. De hecho, el tema de la encuadernación surgió de una mujer que dijo... ¿Conoces alguna encuadernadora por acá? Y bueno, y se encontró, y claro. Bueno, y la invitamos, y con mucho gusto va a estar el viernes ahí. Bien, entonces todo esto es el viernes desde las... A partir de las 11 ya vamos a estar ahí con los libros después. 11 de la mañana. 11 de la mañana, sí. Bien. De 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ok. Vamos a estar todo el día ahí. Ahí se puede tomar algo. Claro, bien. Sí, van a haber ahí unos convitos ahí para que disfruten. Perfecto, entonces este viernes desde las 11 en el Paseo del Alfa, en el cafecito que está ahí en la vereda. Exactamente, enfrente de la plaza. Vamos a estar ahí. Vamos a mostrar los libros afuera, así que lo van a ver. Perfecto. ¿Tiene un nombre la actividad o es apaga la tele? Es apaga la tele. Hay el espacio que le llamamos Y esto con cómo se come, uh-huh. Que era lo que hablábamos la vez pasada, hicimos con el tema de harinas saludables, uh-huh. Y ahora bueno, vamos un poquito con, como habíamos hablado, con los snacks saludables, a ver cómo se puede llegar a hacer con pocas cosas, digamos, algo sencillo y algo nutritivo. Está buenísimo. Bueno, ¿querés dejar algún teléfono para la gente que se quiera asociar o consultar, sí, por el catálogo? Claro. Bueno, te lo paso. Dale. 2235. ¿Por qué tenés características de otro lado? Porque hace 30 años que viví en San Marcos. ¿Sabés qué pasa? Que lo tengo desde que era CTI el teléfono. Se me cayeron las sotas, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Desde que era CTI tengo, sí, el teléfono y nunca cambié el número. Es por eso más que nada. Bueno, está bien si no te molesta. No me molesta, para nada. Bien. Espero que no le moleste a los demás. Entonces, ¿cómo es 3, 5, 10, 1, 4? 2, 2, 3, 5, 0, 6, 40, 41. De vuelta. 2, 2, 3, 5, 0, 6, 40, 41. Bueno. O si no, pueden buscarlo por Instagram, apagalatele.sm. Perfecto. Perfecto. Bueno, les agradecemos haberse llegado al estudio. Que gracias. Salga todo muy lindo el viernes y cuando quieran, saben que están los micrófonos abiertos. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Seguimos hasta las 12 con este programa que se llama Que alguien haga algo por la 88.3.